Hola Marcela, bienvenida. Hola chicas, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Bueno, como siempre, la verdad es increíble la cantidad de actividades, siempre lo decimos cuando te hemos entrevistado, y creo que el principal objetivo es un poco también ver cómo está la situación también de las mujeres en los sindicatos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo principal de este encuentro? Sí, mira, el motivo que esto nos impulsó es, como vos bien dijiste, venimos realizando muchas actividades y es como que si no nos damos difusión gracias a ustedes y no nos ponemos en que hay que promocionar y mostrar esto, siempre queda oculto, como que algo que se hizo nos sirvió a nosotras y ahí quedó. Y lo que necesitamos hacer es llegar a todas las mujeres que tienen un empleo, que tienen un sindicato, que pueden afiliarse, que pueden empezar a acercarse y cuestionar todas las cosas que van pasando en el día a día dentro de su ámbito laboral. Y para eso, este grupo, que es un grupo de mujeres, realmente estas chicas trabajadoras sindicalistas de CGT, que así nos pusimos, nos damos fuerza y detectamos en cada uno de nuestros sindicatos determinadas cuestiones que las llevamos a la mesa, las planteamos y concluimos todas que era necesario juntarnos. Y por eso se vino el primer encuentro provincial. Vamos a ser sinceros, primero habíamos soñado con algo mucho más grande, patagónico, nacional, pero no, dijimos empecemos por donde hay que empezar, conozcamos todo cómo está nuestra situación provincial para después seguir volando. Y para esta ocasión contactamos mediante el sindicato de ATSA y mediante el sindicato de camioneros a dos disertantes, que es Maya Daer, que es diputada provincial por la provincia de Buenos Aires, es sindicalista, viene de la rama propia del sindicato, y Karina Moyano también es psicóloga social y es secretaria de la mujer de la Federación Nacional de Camioneros y es la secretaria adjunta de las 62 organizaciones a nivel nacional. Bien sindicalistas de la cuestión, por lo tanto, ellas van a hablar del rol de la mujer en la política sindical. Ya a grandes esferas, cómo bajarnos a nuestro lugar propio de cada día. También vamos a contar con la presencia de las dos compañeras de nivel nacional, de Lisa Piazza y Rocío Bátimo de FUECIT, del Sindicato de Correos, quienes ellas vienen a contar su experiencia, cómo les costó llegar al lugar donde ocupa y qué todos los logros que están consiguiendo desde su posición. Vamos a hacer también una actividad taller con dos compañeras de APEL, dos abogadas, Jessica Forestier y Jimena Raúl, y vamos a hacer un debate, una charla, debate y actividades, un ida y vuelta sobre los derechos laborales y la violencia laboral. Queremos reconocer los derechos que hemos obtenido, desde cuándo los obtuvimos y bajo qué gobierno, qué peligros están corriendo, cuáles son los derechos a conquistar, y erradicar de una vez por todas la violencia laboral, pero primero reconociéndola en el ámbito de trabajo. Si uno se pone a pensar, sinceramente estos temas no son para abarcarlos en un día solamente, pero nosotros vamos a hacer las actividades como para que nos quedemos con ese gustito a más para seguir prendidas cada uno desde su lugar. A su vez, sumado a esto, y ya te dejo, vamos a tener la posibilidad de escuchar a compañeras que fueron las creadoras de sindicatos pampeanos, como por ejemplo del SUTERI, las primeras chicas que están en la juventud sindical, que están como primeras mujercitas, diríamos, dentro de este sector. Después, las primeras chicas en el sindicato de camioneros, todos de la provincia, ¿no? Hay en la conducción hay dos compañeras, está la primer delegada mujer, en ámbitos totalmente que hasta hace poco eran nada más que conocidos por hombres. También va a estar Adriana Ibarra de Guatre, que ella estuvo acá en el sindicato acá de la provincia y logró tener un puesto en la conducción a nivel nacional. También tenemos a la primer cartera que va a hablar, la primer mujer cartera y la primer compañera de correos adjunta femenina, mujer, única mujer a nivel nacional que es secretaria adjunta dentro de ese sindicato. Y bueno, y entre todas armaremos este encuentro y nos escucharemos y saldremos renovadas con más ideas, con más ganas de trabajar en búsqueda de mejores derechos y posicionarnos nosotras, porque es un momento clave para crecer en el sindicalismo como mujeres que somos, haciendo lo que nos corresponde, política sindical, incursionando también en la política, en todo tipo de políticas, y militar la importancia del lugar que ocupamos en estos momentos claves del país y poder seguir conquistando derechos para nosotras, para nuestros compañeros y para todo el sindicalismo. Marcela, además de estos sindicatos que nombraste que van a estar disertando estas mujeres, ¿qué otros sindicatos van a estar participando en esta actividad de mañana? Mira, somos muchos. Espero no olvidarme. Tenemos camioneros, pasteleros, ATSA, SADOP, UTEDIC, UPCN, telefónicos, panaderos, judiciales. Gastronómicos, APEL, APUL, AMET, FATFA, gráficos, bueno, los 45 sindicatos de nuestra CGT van a estar representados con mujeres dentro de este encuentro. Y me olvidé decirte que también contamos con dos visitas esenciales, especiales, que son las dos compañeras que conducen la CTA, tanto autónoma como de los trabajadores, Lilia López y Rosana Richimón, que van a ir también a contar su experiencia y cómo llegaron al lugar que ocupan. Y hay algo que entre todas nos hemos dado cuenta y nos estamos sosteniendo y dando fuerza, que es la primer provincia que las centrales de los trabajadores están siendo conducidas por mujeres. Así que eso también es para recalcar y valorar dentro de nuestra provincia. Así como vamos a ser la primer provincia que tenga un monumento a la mujer trabajadora, las tres centrales en esta oportunidad están conducidas por mujeres. Y cuánto para aprender también, ¿no? En la última charla, en la última entrevista que hemos tenido con vos, Marcela, habíamos estado hablando también de las mujeres que estaban comenzando el semillero, ¿no? De trabajo ahí en el sindicato y que empiezan de abajo y cómo poder también darles con este tipo de encuentros fortaleza, un poco de empoderamiento, ¿no? De saber que se puede, que uno se puede organizar para poder participar y tomar lugares. Sí, nosotros tuvimos la idea y se las transmitimos a todos los secretarios generales de la CGT, de cada uno de los sindicatos, que tramiten con sus respectivos empleadores la posibilidad que las afiliadas delegadas puedan concurrir a este encuentro. La mujer hoy en día se está animando cada vez a meterse más, a inmiscuirse más en distintas cosas. En esta oportunidad en el sindicalismo, qué mejor darles herramientas y decirle que no es solamente tu rol de mamá, de esposa, la que tenés que cumplir, de ir a trabajar y volver a casa, sino también de defender lo que te corresponde, defender tus derechos, decir que estás trabajando y que necesitas que tus derechos sean respetados y cumplidos. Entonces, esta es una posibilidad que abrimos nosotros el abanico para que todas se sumen, para que nos consulten, para que estén, porque si también esa duda la tenés en tu propio sindicato, sabés que también contás con un grupo de mujeres sindicalistas que están mirando continuamente estas cuestiones. Y que también, ¿no? Vos hoy cuando expresabas de que estos encuentros sirven un poco para poner en valor las experiencias, digo, también por ahí para las que se están acercando a este gran trabajo y tarea, digo, poder contar con la experiencia de otra compañera sirve, ¿no? Para animarse y también para dar lugar en los distintos espacios. Y también imagino que estas actividades son lugares para poder expresar por ahí las demandas que tienen cada uno de estos sindicatos, ¿no? Por supuesto, mira, el simple hecho de por eso pusimos el tema de la violencia laboral, el simple hecho de saber que hay muchos lugares de trabajo donde la mujer, si sufre una violencia de género, sea del tipo que sea, no tenga una licencia, tenga que usar sus razones particulares o por enfermedad, porque no tiene una licencia que cubra esa situación por la cual le está atravesando. No podemos permitirnos que no tengamos esa posibilidad, y estamos hablando de algo feo, una violencia física que está sufriendo una persona que tenga que usarse los días de licencia de enfermedad para poder recuperarse. Eso no lo podemos permitir. Tiene que crearse los artículos necesarios dentro de cada sindicato, dentro de cada estatuto, para que eso se contemple. También por el estrés, por la saturación laboral, por cuando existe violencia laboral dentro del mismo lugar, bueno, ella tiene que tener una protección. Y lamentablemente se está detectando más en las mujeres. Y ojo, que estamos hablando así porque también existe violencia laboral contra el hombre. Sí. La violencia laboral es contra el trabajador o la trabajadora, y esas cuestiones tenemos que conocerlas para ayudar al otro y erradicar la violencia. Se da de todo tipo, se puede dar entre pares, se puede dar desde el jerárquico hacia abajo, desde el mismo empleado hacia arriba, si en el caso hay una mujer que lo está conduciendo y lo está dirigiendo. Se da en muchos aspectos. Entonces tenemos que conocer bien todas estas problemáticas, lograr tener un conquistar un derecho más, una licencia más que nos pueda cubrir, y poder ante todo reconocerlo y erradicar estos tipos de cuestiones. Marcela, decías de bueno, este es el primer evento, lo querían hacer patagónico, bueno, dijeron vamos a empezar tranqui provincial, y me llevaste una pregunta y una duda. ¿Se han hecho este tipo de eventos también en otros lugares? ¿Hay un precedente? No lo sé. Sinceramente te digo, nosotras lo pensamos, empezamos a caminar, sabemos que hay encuentros de mujeres y a nivel nacional, ya hemos participado por grupos y demás, pero nosotros lo tomamos como el movimiento sindical. La mujer dentro de cada uno de los sindicatos, perteneciendo ya sea como afiliada, como delegada o como miembro de la comisión directiva. ¿Qué papel estamos jugando? ¿Cómo nos cuesta tener ese papel? Una vez que estamos, ¿qué rol nos designan? A veces, seamos sinceras, una mujer, ¿sos secretaria de acta o sos la que organiza el mate o sos la que...? No. Yo puedo hablar de política, puedo expresar y puedo decir qué cosas nos están faltando. Así que todas esas cuestiones nos pusimos en la cabeza y lo empezamos a hacer como grupo. Recuerdan que el 7 de marzo de este año hicimos la primer caminata de mujeres sindicalistas y logramos juntar 100 mujeres marchando por la plaza. Al día siguiente, en el Día de la Mujer, obviamente que eso se triplicó porque fuimos todas las mujeres. Bueno, en esta oportunidad hoy hacemos el primer encuentro provincial de mujeres sindicalistas. Esperemos que podamos llenar el salón, o si llegamos hasta la mitad, no hay problema. Las que puedan ir van a ser multiplicadoras de todo lo que ahí se desarrolle. Excelente. Marcela, bueno, repetí entonces, mañana, ¿a partir de qué hora van a estar? Mañana, miércoles 4 de octubre, a partir de las 9 de la mañana que comienza la acreditación. A las 10 es la apertura y a partir de las 10:30 a escuchar a todas las personas invitadas que vienen a disertar y a ayudarnos a ver los distintos roles que estamos jugando las mujeres dentro del sindicato. La verdad, te digo que cada actividad que realizan, yo siempre no tengo nada que ver con la parte sindical, porque uno más por el lado comunicacional, pero qué interesante sería realmente poder participar de estas charlas y que esto se extendiera a todos, ¿no? Que las mujeres pudiéramos tener estas charlas, tener mentoras, ¿no? De este tipo de actividades para saber que esto es posible. Chicas, están totalmente invitadas mañana. Pueden ir a la mañana. Pueden quedarse hasta el momento que tienen que retirarse para cumplir con su tarea laboral, pero pueden estar tranquilamente, están invitadas, no para cubrir el evento, sino para esto, escuchar y entre todas ayudarnos y aprender juntas. Ya lo creo. Muchas gracias, Marcela. Te mandamos un abrazo grande, como siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes y saludos a toda la comunidad. Hasta luego. Un abrazo grande.